eras el amor que yo andaba buscando. Sentí mil cosas diferentes, algo estaba comenzando. Juré que no descansaría hasta tenerte entre mis brazos. Y ya ves, hoy que me duermo con tus besos, creo estar soñando. Me enamoraste en un segundo, te apoderaste de mi mundo. Se fue mi mal humor con la ilusión de tu optimismo. Eres tal como te soñaba, eres lo que necesitaba. No fue casualidad, la vida a mí me puso en tu camino. Y amarte es mi destino. Es mi destino.